una caricia contigo siempre, y avancé en mi sueño por una larga, escueta galería, sintiendo el roce de la veste pura y el palpitar suave de la mano amiga. Sueño, de Antonio Machado. Los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Dime, mujer, cuando el amor se olvida, ¿sabes tú a dónde va? Los suspiros son aire, de Gustavo Adolfo Bécquer. Sabrás que no te amo y que te amo, puesto que de dos modos es la vida. La palabra es un ala del silencio, el fuego tiene una mitad de frío. Yo te amo para comenzar a amarte, para recomenzar el infinito y para no dejar de amarte nunca. Por eso no te amo todavía. Te amo y no te amo, como si tuviera en mis manos las llaves de la dicha y un incierto destino desdichado. Mi amor tiene dos vidas para amarte. Por eso te amo cuando no te amo. Y por eso te amo cuando te amo. Te amo. De 100 sonetos de amor, de Pablo Neruda. Algunos pueden pensar que escribir poesía puede ser difícil. Yo discrepo. Es una forma, al igual que puede ser llorar, de soltar, de dejar escapar los sentimientos que nos llenan dentro. Por eso, simplemente es dejarse llevar por toda esa marea de sueños, de ilusiones, de tristeza a veces, de desengaños, y plasmarla en palabras. Eso sí, siempre tenemos que contar con la inestimable ayuda de nuestras musas. Despierta, musa del letargo, que el invierno hace tiempo nos dejó. Llama a su puerta, a mi puerta, y entra, entra sin temor, hasta llenar una y mil hojas de tu esencia, hasta que los versos manen como fuentes, fuentes del poeta, que son siempre, dicen, fuentes de amor. Que ellos te vean, que te conozcan, se enamorarán de ti y te escribirán una y cientos, una y todas, poesías a la vida, al amor, a la alegría, porque tú, musa, me ayudas y les ayudas de noche y de día. Y por eso yo te quiero, por ser tú la musa mía. Haz que se despierten, que te amen y que te escriban, para que al leerlo diga, ¿ves? Así te quieren, musa mía.